pegadito tan cerquita a mí. Ay, así, así, así. Sentir que el corazón se me alborota así. Me mira así, me pongo nerviosita así. Tan solo sé que así quería yo sentir. Ay, así, así, así. Estoy enamorada. Quiero que me quieras, que sientas tú por mí.